Looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Tengo ni idea. Con Alex Castellano. Do you? Surprise, surprise. Couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's written all over my face. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Todo bien? Un día fresquito, supongo que desayunando, tomando su cafelín, pues que aproveche, ¿eh? Otro sábado más, queremos estar acompañándoles durante un buen ratito, ¿eh? Y les pedimos que nos acompañe si así lo estiman oportuno, ¿eh? Seguramente, de todos los temas que vamos a tratar esta mañana, alguno de ellos a usted le va a interesar, le va a gustar. Hay muchas cosas. ¿Qué tal le presenta este sábado? ¿Se le presenta bien? ¿Sí? ¿Muchos planes o no? Alguno que otro, ¿verdad? Hay alguna reunión, algún encuentro, algún ratito con los amigos tomando un, no sé, una cervecita al mediodía. Lo que sea. Lo importante es que usted hoy tenga un buen sábado. Y para comenzarlo bien, nosotros queremos estar con ustedes, si nos lo permiten, ¿vale? Nada, JJ en los mandos, en la parte técnica, el que es responsable del sonido. Si algo suena mal, tirarle las orejas a él, ¿eh? A él, sí, a él. Y tiene grande la oreja, se puede coger bien y tirarlo. Y esta mañana, como en la mayoría de los sábados, me acompaña mi amigo Gobal, está aquí presente. Buenos días, Gobal. Hola, ¿qué tal, Alex? Buenos días. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Sí? Sí. Y contento de estar aquí. Y asomándonos, mirando lo que tengo enfrente, que para mí tiene un recuerdo muy especial porque fue mi primer instituto aquí en Córdoba, decirle a los que son de Córdoba que tienen un edificio precioso de Castiñeira, que es donde está el Politécnico. Perdón, ahora se llama Maimónides. Cuando yo llegué se llamaba el Politécnico. Es un edificio maravilloso, en la calle Carbonell Morán con Alfonso XIII, simplemente porque lo visiten. Y los que son de fuera no se lo pierdan, porque es increíble, qué preciosidad. Edificio, un ejemplo del modernismo de aquí en la ciudad, junto al Colegio de Arquitectos, que también es muy, muy bonito. Buenos días, perdón. Y además, pues muy cerca del ayuntamiento, por si usted algún día viene de fuera de Córdoba, como referencia al ayuntamiento, ¿eh? Y frente a Maimónides está el estudio donde está mirando Gobal ese maravilloso edificio. En fin, vamos a comenzar esta mañana comentando alguna cosa. Tenemos un sonido, JJ. Al parecer. Ahora. Bueno, ahora lo miramos. La subida del IVA es el sablazo que el mal gobernante le pega a todos sus compatriotas. El tipo general del IVA aumentará 3 puntos, del 18 al 21. El tipo reducido del 8 al 10. Vamos a bajar una vez más el impuesto de la renta de las personas físicas. En primer lugar, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, se establece un gravamen complementario, podríamos llamarlo un recargo. Y yo... Ya está. Eso es el objetivo que el otro día estábamos conversando con Gobal, el objetivo de los políticos que se presentan a las próximas elecciones. Objetivo Moncloa. ¿Cómo lo vemos? Bueno, objetivo Moncloa, ahora las primeras no van a ser Moncloa. Las primeras elecciones que vamos a tener van a ser alguna autonómica y municipal. Entonces, objetivo ayuntamiento, ¿eh? Entonces, en fin, ¿cómo lo veo? Pues lo veo complicado. De cualquier manera, de lo que hablábamos el otro día, tal vez lo que a mí me inquieta más es una frase que aunque tiene su lógica, pero nada más que verbalizarla, a mí me produce ampolla, ¿no? La frase es, tenemos que conseguir llegar al poder, tenemos que conseguir llegar al ayuntamiento, tenemos que conseguir llegar... Yo me parece que eso es un objetivo retórico que no compromete a nada. Ya estamos en el poder, ¿y ahora qué? Eso es lo sí, que... como pasaba con el anterior jefe de presidente de gobierno, que decía que subir los impuestos era terrible, y lo sube. Sí. Y que todas esas promesas que hacen cuando quieren llegar al poder, después no se cumplen. Y incluso se hace lo contrario, ¿eh? No hay que subir el impuesto a las chuches y se le sube el impuesto a todo, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretamos el que quiere el poder, quiere llegar al poder y tenerlo, o quiere llegar al poder para servir a la ciudadanía que representa? Mira, voy a salir por petanera. A mí me preocupa mucho este tipo de conversaciones, porque en ocasiones lo que genera es mucha desafección política. Y si hacemos una desafección política, pues resulta que la gente se retira de la política, no participa en la política y no participa en sus problemas cotidianos, en lo inmediato. Y al final dejamos en manos de unos tecnócratas o de unos señores que llegan aquí, con promesas, ahora hablaremos de ese tipo. Pero primero quiero poner el acento de lo que me preocupa de la desafección política. Si entramos en las redes, vemos un montón de gente hablando mal de la política, cuando la política es la razón de ser a la hora de organizarnos como ser en las ciudades, en los estados, en el mundo en general. Entonces, yo quiero dar un voto a favor de la política, porque creo que es fundamental, porque si yo no hago la política, otros lo van a hacer por mí. Luego, aterrizando en tu planteamiento, ¿no? Yo creo que gobernar es muy difícil. Yo en alguna ocasión he tenido algún cargo de pequeño nivel y es muy difícil contentar a todo el mundo. Yo creo que lo primero que había que ser humilde es decir, señores, voy a intentar hacerlo bien. Fíjate que yo... a lo mejor esto resulta provocador. Creo que todos, absolutamente todos, los que están en la Cámara sentados, la Cámara de Representantes, quieren lo mejor. Quieren lo mejor para la comunidad, El problema está en la forma en cómo hacerlo. Claro, con este planteamiento, pues ya me estoy ganando mucha gente pues, que no comprenden, en el mejor de los casos, y otros pues me estarán tachando de no sé qué, me da igual. Pero yo creo que las personas que se someten a este tipo de relato, lo que quieren es lo mejor. Entonces, por supuesto, como en todos sitios, siempre habrá alguien pues que su pensamiento no van en esa línea, pero yo creo que es una minoría. Yo estoy a favor de la política y a favor de los políticos. Y como hay que gobernar, una de las cosas que creo que hay que subirse con mucha humildad cuando se está en el estrado es decir, mire, yo todo no lo puedo conseguir. Es absurdo, porque todos tenemos visiones distintas del universo, de cómo afrontar la vida, etcétera. Yo quiero que me interpele, Alex. No, estoy escuchando con mucha sí. con mucha atención, pero a mí hay algo que me sorprende, que no sé, creo que, ¿cómo explicarlo? A ver, el presidente actual, el presidente de gobierno actual, el señor Sánchez, antes de llegar a la Moncloa, pues comentó que estuvo sujeto a muchas presiones, y sobre todo de los medios de comunicación y especificó del grupo Prisa. Sí. Entonces, los gobernantes pueden ser sinceros y decir, mire, yo quiero gobernar, pero hay un grupo, un ente que me controla y me condiciona a tomar yo mis decisiones. Ese ente que supuestamente marca las pautas y que la población, la ciudadanía, no escoge, no elige. Ese poder es poder económico. Sí. ¿Por qué no pueden decir los políticos de qué manera ese poder económico les presiona? Bueno, pues no tengo... Tú querías que te interpelara, ¿no? Sí, sí, pues no, vale. Tengo ni idea, pero puedo suponer alguna cosa, ¿no? Si normalmente en ocasiones... es que estamos pidiendo niveles de sinceridad. Yo los pido. De honestidad. De honestidad. Honestidad y sinceridad. Sinceridad y honestidad. Eso sí, sería lo primero, ¿no? Sí, que puede destacar a un político. Claro. Yo creo que mostrar... Tenemos un ejemplo local aquí que fue muy honesto y muy sincero siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Un ciudadano ilustre de aquí, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, puede que haya más políticos así también, ¿no? Claro que lo hay, sí, seguro que lo hay. Ya. Lo que ocurre es que la estructura donde están metidos, pues a lo mejor le impiden que sea, ¿no? Si, en ocasiones estamos hablando de... En fin, yo es que hablar de Julio Anguita es hablar de un amigo desaparecido tristemente. porque ella falleció hace unos años, y creo que a la calidad política, como yo puedo valorarlo desde la política, y su honestidad y su sinceridad, pues yo especialmente también le añado la amistad que yo tenía con él, ¿no? Pero creo que sí, que se podría hacer y que se debería hacer. Yo creo que eso retiraría de esa afección política, porque dejaría las cosas con meridiana claridad. Ahora bien, es muy complicado, volviendo del presidente actual. El presidente actual pues llega con un gobierno de coalición, y cuando hablamos de un gobierno de coalición, vamos a ver, y que yo estoy de acuerdo que se construya el gobierno de coalición, pues hay que saber ceder en una cosa y otra. Y los seguidores de los gobiernos de coalición también tendrían que saber entender eso. Es decir, no todo se puede ganar. En fin, mire, yo creo que la vida es un juego de tablero de ajedrez, y hay que saber perder los peones y perder algunas fichas para poder ganar otras. Si queremos un mundo mejor, pues hay que tener paciencia también. Otra de las cosas que a mí me llama la atención es con la rapidez con que queremos conseguir las cosas. Sí, quiero esto para ayer. Sí, llegamos, no ya para hoy, sino para ayer. Sí, y hay cosas que son muy, muy complicadas conseguir en una legislatura, en dos, en tres, en cuatro. Sí, hay cuestiones culturales que se han ido afianzando en cientos de años. Hay un planteamiento, y eso no va a cambiar, porque genéticamente, ya aparezco yo con lo genético, yo creo que existe también la genética cultural, en el sentido de que va imbuyendo al individuo y que en cierto modo lo va marcando, y poco a poco va haciendo que sus conexiones neuronales respondan de una manera y otra. Siempre, esto lo hablamos allá tomando café, ¿no? La necesidad que tenemos los seres humanos de sentirnos significativos y pertenecientes a los grupos. Yo creo que somos seres sociales, y esto es importante, ¿eh? Te ponía también como ejemplo, y alguna vez lo he utilizado, ¿no? Si en las personas mayores, una de las cosas que le escucha mucho, mi hijo no viene a verme. En realidad esa frase es, no se siente perteneciente, significativo, ¿sí? Y los niños, los más pequeñitos, pues no me junto contigo, ¿sí? Otra vez, el aislar. Esto lo estamos viendo continuamente, he puesto dos extremos, ¿no? Pero en la vida adulta es cotidiano. ¿Y qué pasa? Pues que la gente es excluyente. Es excluyente al que no tiene la piel como yo, es excluyente al que no habla como yo, es excluyente al que no es de nacimiento, nacimiento donde yo he nacido. Sí, y al final lo convierte todas las relaciones en pequeños guetos, y lo peor son que lo eximen al resto. Volviendo en todo caso al tema que habíamos comentado ayer, sobre comentarlo esta mañana, esa desafección de la población a los partidos políticos o a los representantes políticos, ¿se la han ganado a pulso o qué ocurre? ¿O somos muy exigentes la ciudadanía? Bueno, pues se la han ganado a pulso. Pues sí, se la han ganado a pulso. Lo que pasa es que cuando decimos se le han ganado a pulso, yo estoy hablando otra vez del otro y el yo, el vosotros y el nosotros. Sí, yo creo que somos una colectividad global. Yo soy muy, en ese sentido, una colectividad global, y entonces hacer esas separaciones es complejo, porque en definitiva estos que están ahí los hemos votado nosotros. Sí, porque ahora vienen las elecciones municipales, ¿eh? Entonces habrá que escoger, sí, al futuro alcalde. Vamos, que no vamos. ¿Con qué datos? ¿Cómo analizamos la gestión de este gobierno actual, del municipal, y qué promete hacer las próximas... 4 años. Sí, fíjate que ahí también el votante, en cierto modo, es responsable de lo que pasa, de su voto. Sí. Y al final, pues, y esto también tiene que ver con la biología, el cerebro es muy selectivo, y lo que le transmite tranquilidad es lo que va a votar. Lo que lo que en cierto modo le da, bueno, decir, paz, en el sentido de cuestionarse menos, de implicarse menos en general. Después hay sectores de población que no, que ciertamente son más implicados, son más responsables con el hecho de donde viven, etcétera, etcétera. Pero la gran mayoría, yo estoy haciendo valoración ahora sin datos estadísticos, simplemente una... No, estamos haciendo un comentario. Un comentario, sí. Un comentario de café, de esos, sí, que nos tomamos la mañana. Un café, pues, pero yo, Yo tengo mucha fe, la verdad, tengo mucha ilusión por el futuro. Sí, es verdad que el futuro es una cosa que nos agobia, pero yo creo que le ha agobiado siempre a todas las generaciones. Sí, siempre el futuro. Cuando el futuro llega ahora, pues ahora retomamos que antes era mejor, esa frase de que antes vivíamos mejor. Mira, vamos viviendo en cada momento. Es verdad que vivimos tiempos complejos, muy complejos. Es decir, la llegada de las nuevas tecnologías está haciendo que el paradigma del modelo de vida en las comunicaciones, ya lo sabemos por las redes, que lo hemos comentado en alguna ocasión, pero yo creo que al raíz de esto también se está dando un gran paso. Ayer me enseñaste tú algo sobre jóvenes, algunos jóvenes que realmente me sorprendieron, porque normalmente siempre que hablamos de los jóvenes hablamos en plan, pues no sé, más bien negativo, estos jóvenes de ahora que no están nada más que pendientes del móvil, que no están nada más que pendientes de... hablando, pero yo creo que eso también lo decía mi padre de nosotros, y ahora estamos aquí nosotros, pero yo creo que sus padres perdón, también lo dirían de ellos. Sí, esto yo creo que es una cosa que la desconfianza en las generaciones posteriores y crear este paradigma y cambiarlo. Los jóvenes que, bueno, es un tema que en este programa lo vamos a ver más adelante, ahí hay un proyectito muy, muy guapo y a ver si lo conseguimos, pero en todo caso, ¿qué le explicamos a un joven que debe ser esa responsabilidad política? O sea, ¿cómo le podemos explicar a un joven que a quienes escogemos para que administren nuestros recursos de la ciudad, en este caso del ayuntamiento, van a hacerlo de una manera determinada? ¿Qué confianza le damos a estos señores que van a querer gobernar? ¿Si van a gobernar para quién o para quiénes? ¿Si van a estar a la expectativa de poder resolver los problemas de la comunidad, ese problema transversal que hay en estos momentos? ¿Cómo se arregla todo eso? ¿Qué ayudas se tienen que dar para que las personas más vulnerables no estén en la desesperación? Ese servicio del político a la ciudadanía, ¿cómo se fomenta? Sí. ¿Cómo empujamos a que los responsables o los que van a ser responsables de los diferentes departamentos del ayuntamiento hagan su trabajo bien hecho? Sí. ¿Cómo le exigimos? Sí. ¿Cómo le exigimos? Bueno, ¿a quién? ¿A los políticos? ¿A los jóvenes? A los políticos. Desde los jóvenes hasta los que somos ciudadanos. Primero, a los jóvenes hay que decirles que son importantes. O sea, son significativos y son pertenecientes al mundo en el que están. Así que no hay que esperarle qué expectativas tienen. No, no. ¿Tú qué vas a hacer? Para lo cual, hay que también abrir los ojos, o sea, enseñar el universo más abierto, porque claro, todo esto tiene su razón de ser. Si cerramos los ojos a la realidad, pues perdemos el sentido crítico, y yo creo que ese es el gran elemento. Hay que abrir los ojos a los jóvenes, hay que abrir los ojos contando relatos más reales o más cercanos a la realidad, o si quieres, ni siquiera más cercanos a la realidad, desde otro punto de vista. Si en ocasiones ¿cuál es la realidad? Dirá, pues mira, yo te lo cuento de esta manera y pues bueno, vale, de acuerdo, yo personalmente no creo tener la verdad, pero tengo un punto de vista y me gustaría ponerlo. Pero que además escucha el otro y el otro y el otro. Cuando suelo ir al instituto, yo me presento como un cuento a cuento y doy un punto de vista. Y digo, este es mi punto de vista, no es el verdadero, es el mío, pero intento que contárselo, que lo tengan delante. Si tú vas al instituto y quieres explicar a los jóvenes, sí, ¿qué le explicaría a los alumnos, de estos jovencitos, de que vas tú a dar tus talleres? ¿Qué debe hacer la política? Porque ellos podrán ser en el futuro también políticos, a lo mejor, tal vez, alguno de ellos. ¿Cómo se lo planteamos? Sí, es que yo otra vez vuelvo a decir, yo no hago una distinción de la vida y de la política. Todo es política, todo es política. Porque lo que no se hace política será una piedra. O este micrófono que está delante de mí no hace política per se. Y las máquinas todavía no hacen política, ni los ordenadores, ni los robots, que posiblemente hagan en un futuro. Entonces, lo primero que decirle, tú eres un ser político, tú tienes responsabilidades políticas, eso es lo que habría que... Y claro, pero en fin, yo no utilizaría nunca ese término transativo de tú, ese tú tan fuerte, ¿no? Jugaríamos a participar en mediante juego con la política, e intentaríamos descubrir desde su reflexión propia. Es que me viene a la cabeza algunos juegos que no voy a describir por aquí porque lo hago en directo y además o sea, sí, pero más que nada me refiero cómo demostrar, no sé, explicar o motivar a los jóvenes, sí, para que entiendan que son corresponsables de lo que ocurre en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, sí, y que también ellos tienen que participar para decidir quiénes van a regir los destinos. Mira, hay herramientas que nos hemos dotado en la democracia, que no existían en el régimen anterior, que es la participación de los estudiantes en los centros educativos. En fin, existe un consejo escolar donde los estudiantes, yo he tenido suerte de estar en bastantes consejos escolares, en ocasiones como profesor, representante de profesor, y en otras ocasiones, esto fue divertido, como representante de alumnos. Yo hice arte dramático muy mayor, con 38 años me parece que hice arte dramático, y me eligieron representante de alumnos, con lo que cuando había reuniones de alumnos a nivel local, de secundaria, pues los chavales 16, 17 años, y ella parecía uno calvo con 38 años como yo, y decían, incluso en alguna ocasión decían, no, esto no es para profesores. Claro, a mí me conocían porque era profesor. Digo, no, yo es que vengo representación de alumnos. Yo estudié en la Escuela de Arte Dramático y lo hice muy mayor, pero yo representaba, y era divertido porque claro, a mí me veían como un profesor y no me dejaban entrar. Yo creo que no vengo, y creo que esas herramientas son muy importantes. Es verdad que con el paso del tiempo la gente ha ido perdiendo la posibilidad de estar o de jugar. Yo creo que las escuelas también deben de jugar, a estructurar las elecciones de los alumnos y sus responsabilidades. Eso es un ensayo de lo que luego va a ser en la vida. Pero es que hay más sitios donde poder participar los jóvenes, desde grupos organizados de ellos mismos. Pues no sé, hay muchos jóvenes que tienen cofradías. Ellos eligen a sus hermanos mayores. Es que no sé, desconozco ese universo, ¿me entiendes? Yo confieso que estuve... ¿Tú crees que a través de la participación y la simulación de responsabilidad, por decirlo de algún modo, los chicos podrían entender que podemos ser responsables todos de lo que pasa? Claro, cuando no se les ningune. Sí, que en ocasiones hay veces en que los chavales están en esos foros de participación, sueltan una iniciativa y luego no son escuchadas porque no interesan a otros. Otra cosa es que en los sectores donde suelten su iniciativa no tengan la mayoría. Entonces, cuidado, eso también hay que entenderlo. La democracia se lleva a las mayorías, pero también las democracias tienen que escuchar a las minorías, porque la certeza o la verdad no está en las mayorías, está en la mezcla de todo. En fin, yo me autocalifico no como revolucionario, sino como agitador. Agitar es mover. Mover es inquietar. Inquietar es mezclar. Mezclar es conseguir otra homogeneidad distinta a la que había cuando se empieza a agitar. Yo creo que lo de la revolución es difícil de explicar por aquí en poco tiempo, pero casi suena, lo que están ahora se van y vienen los otros, y los otros ahora vienen y continuamente están cambiando así alternativamente unos con otros, y nunca se llega a la comprensión global de todo. Entonces, por eso yo creo que soy más agitador en buscando la homogeneización. Oye, y resumiendo, sí. ¿Qué podemos esperar de los políticos entonces? Todo. Para que puedan ganar esa confianza de la población. En fin, yo creo que son nuestros representantes. Cuando digo son los representantes, deberían ser nuestros representantes, por lo cual deberían de bajar más al esto que dicen ellos. Yo estoy en la calle. ¿En qué calle están? Porque claro, ¿cuántas calles hay? Imagínate la cantidad de calles que hay. O sea, baja usted a la calle, pero ¿para qué calle estamos? Depende de ese tipo de cuestiones. Y decirle, yo creo, a los votantes que es imposible que se tenga a alguien que lo consiga todo en los términos de todo. ¿Y a los políticos qué le diríamos? Pues sinceridad y honestidad, claro. Sí, que, esa es la clave, ¿no? Sí, yo cuando me meta en política, lo primero que diré es, señores, voy a intentar, que eso también es sinceridad, ser honesto y sincero. Después me despedí a los 10 minutos. Pues, no tengo una experiencia, no sí, tengo alguna experiencia al respecto, ¿eh? Oye, pues, igual, sí. Seguiremos, o sea, hablando. Esto ha sido muy, qué denso, ¿no? Que me han metido ahí una bacalá hoy, que sí. Yo venía con Geraldine Chaplin, venía con Carlos Saura, que nos falle, bueno, que se eso. Falleció, y quería hablar eso un poco fue porque de eso. Estos señores, bueno, en fin, ocurrió un hecho concreto, determinado, que rompe la idea que teníamos ayer de la conversación del día de hoy. Sí. Siempre se preparan las cosas y a veces hay que cambiarlas, pero sí. En fin. Sí. Bueno, en fin, ya en los últimos minutos un recuerdo a Carlos Saura. Es un señor que yo siempre cuando era muy joven no podíamos ver sus películas, incluso el Vaticano censuró alguna de sus películas, y claro, era el morbo de ver y entonces me gustaría terminar con una música de una película, Piperme Frappé, donde Carlos Saura dirige a Geraldine Chaplin, una película de 1967. Albacete, y con esa música me gustaría dedicarle un buen día para todos, que hace aquí en Córdoba un día maravilloso, aunque no llueva, por favor, pero veo el sol en la cornisa enfrente del Maimónides, maravillosa. Espero tener un buen día, espero que ustedes tengan. Se nota que eres dibujante, ¿no? Sí. ¿Cómo dibujarías esto? Ahora me pide que te cuente algo de dibujo y tengo encima. No, dibujaría lo que estás viendo. Pues dibujaría una sonrisa, un deseo de sonrisa y un deseo de vida, sobre todo de vida. Y bueno, también quiero aprovechar para saludar a mucha gente que no son de Córdoba, que sé que me están escuchando, con un besazo tremendo. Ya aprovecho este tópico dedicado y también dedicado en general. Y que y el sábado y el domingo y el lunes y el martes, por cierto, el día de los enamorados, que también podríamos hablar de eso, porque eso se convierte en un sistema de consumo, cuando el día del enamorado es hoy y mañana y pasado. Todos los días, ¿no? Sí, sí. Cobal, pues nos vemos. Sí, sí. Que vaya todo bien. Pues Piperón y Frappé cuando pueda. She's the snob and she knows her job.